zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas quizás, no sabemos, buenas. Lo que importa es que sean buenas, ¿no, Luis? Así es. Entonces, buenas tardes, noches, empezamos un nuevo programa de OID. Mortales, siempre a través de AM690, agradeciéndole a nuestros compañeros operadores que estén allí. Le agradecemos a Fernando Tevele, que está operando en www.laretaguardia.com.ar. También le vamos a agradecer a Braulio, aunque no lo estemos viendo ni escuchando, a Braulio Domínguez, nuestro operador de siempre. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a nuestro Facebook de oidmortales2011. Y si quieren dejar mensajes, pueden al 3533-1744. Ahí estaba. El pajarito, la edad de Cristo, la desgracia y la cárcel. Así eran los números, ¿no? Así es, así es. Bien, y hoy estamos saliendo al aire en forma diferida porque 24 de marzo, bueno, es el día de recordación de memoria, verdad y justicia, y como vamos a estar en alguno de los actos que se conmemoren ahí, el programa lo estamos grabando para que podamos todos asistir y después venir tranquilos ya descansados a nuestras casas. Eso, y recuerden que también si ustedes quieren volver a escuchar el programa, nos escriben a nuestro mail o a través de nuestro Facebook y nosotros le podemos subir el programa, ¿sí? Bueno, pero que grabemos el programa no quiere decir que no tengamos visitas. Por supuesto, tenemos la visita del licenciado Ariel Aguirre, que ya alguna vez ha estado con nosotros. Hola Ariel, buenas días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien. ¿Y por qué está Ariel acá? Ariel está porque nos va a contar actividades que tienen que ver con la fonoaudiología y la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y también porque, bueno, él es uno de nuestros colaboradores, ya lo podemos tomar como columnista, ¿te parece? ¿Lo contratamos, Luis? Bien, bien, sí, sí. Después lo anotamos ahí, lo blanqueamos. Como nuestra amiga la licenciada Irene Seltzer, que también es nuestra columnista internacional, como decimos nosotros, y que con ella charlamos acerca de otros temas que tienen que ver con la adolescencia, por ejemplo. Así que todos padres, abuelos de adolescentes pueden estar atentos a escuchamos a la licenciada Irene Seltzer. Como siempre, música. Vamos a hablar de una plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Una plaza musical, diría yo, una plaza que tiene que ver con la música, con alguien muy querido y siempre recordado dentro de la música en Buenos Aires y que tiene una plaza que la mayoría, yo por lo menos, ni sabía dónde estaba. Bien, entonces vamos arrancando el programa, ponemos una cortinita y ya volvemos, ¿te parece? Perfecto, dale Fer. Oíd mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el Dr. Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Muy Muy bien, seguimos en Oíd Mortales. Y bueno, yo no puedo dejar de contar lo que estábamos escuchando. Hablaban de la basura y yo me hice un comentario y entre un poco lo charlábamos, que si lo podríamos tirar a Mauri, y alguien sugirió que lo podríamos reciclar. Podríamos dejar como una pregunta abierta, ¿en qué se reciclaría Macri? Si la basura, ¿no? ¿En qué volvería? Yo creo que no debe tener ninguna utilidad para nadie. ¿Ni reciclado? No, no seas malo, Luis. Siempre hay que buscarle alguna posibilidad positiva a todo, che. Bueno, vamos entonces a charlar con nuestro amigo, el licenciado Ariel Aguirre, que teníamos como dos, acá, bueno, ya tengo una primera posibilidad para que se convierta en presidente de Boca Juniors. Que vuelva una vida pasada, digamos. Bien. Vamos a charlar sobre algo que, si bien podría ser específicamente dentro de lo que es la fonoaudiología, Ariel, como fonoaudiólogo, trabaja mucho todo el área de la voz, lo que nosotros le decimos lo vocal. Esto que estamos haciendo nosotros, que es hablar y utilizar nuestra voz. Y hace poquito hizo una experiencia muy especial de irse a Alemania. Fuimos siguiendo su viaje a Alemania, fuimos viendo las fotos por el Facebook, todo lo que él fue sintiendo. Bueno, y ahora que lo tenemos acá, queremos saber qué es lo que estuvo haciendo en Alemania, qué es este A ver, contanos vos, Ariel. Bueno, yo estuve en febrero en Alemania, en un pueblo de Alemania que se llama Waldheim, que es en el sur de Alemania, y estuve en un instituto, que es el Instituto Rabine, donde se dan clases del método Rabine, justamente. Se llama el método Rabine por una persona, que es Eugene Rabine, que es el creador de este método, es el maestro, bueno, y con él fui a tomar clases. Este método, digamos, viene a traer una nueva visión en el campo de estudio de la voz cantada y de trabajo de la voz cantada. Es un método de canto, en realidad. Es norteamericano. Él nació en New Rockford y ahora actualmente vive en Alemania. Bueno, él fue maestro de canto, fue regisseur, director de coros, hizo una gran experiencia en cuanto al canto artístico y desde 1964 da clases. Y a partir de ese momento él empezó a ver que los métodos de canto tradicionales eran de mucho sobreesfuerzo. Incluso participó en diferentes estudios científicos donde se midió la cantidad de esfuerzo que ponían los estudiantes de canto mientras iban transitando la escuela de canto, digamos, en varios cuatrimestres. Y se veía que aumentaba el esfuerzo a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Entonces él se empezó a plantear qué era lo que sucedía con eso. Y una de las conclusiones a las que arribó era que los métodos de canto se basaban en imágenes y no tenían mucho choque anatómico y fisiológico. Todo esto que escuchamos mucho de llevar el aire a la panza, ¿sí? O de colocar la voz en la cabeza, o diferentes imágenes que se usan habitualmente en clases de canto, pero que muchas veces llevaban a sobreesfuerzos y a patología vocal incluso, porque uno puede lograr esto de sentir que la voz está en la cabeza, pero el tema es cómo llegar a eso. A esa emisión de la voz. Entonces, a lo largo del tiempo fue elaborando este método en base a estudios de lo anatómico, de lo fisiológico, de lo evolutivo, porque también habla de filogenética del aparato vocal, de la laringe, cómo fue en cuanto a la evolución de las especies, y desde lo pedagógico y lo artístico. Entonces, lo novedoso de este método justamente es que enlaza todos esos aspectos, porque de hecho, bueno, la voz es un fenómeno muy complejo que desde varios puntos de vista. Y bueno, eso es básicamente lo que yo puedo contar. Es mucho más complejo y es mucho más rico de vivenciarlo, digamos, pero eso sería la idea de este método. ¿Y este método puede ser usado entonces solamente por profesionales de la voz, o sea, fonoaudiólogos? ¿Quién puede como aprender este método y a quién se le puede enseñar este método? Es una Buenísima pregunta. Justamente porque yo te había dicho que es un método de canto, ¿no? Entonces, nosotros fonoaudiólogos acá en la Argentina no podemos decir que hacemos método Rabine, porque el método Rabine es una certificación, así como existe el método Feldenkrais o el PROM también en otros aspectos de la fonoaudiología, que se necesita hacer una determinada formación con la escuela, en la escuela de Rabine para poder formarse. ¿Sabiste? Profesores únicamente en la Argentina que están certificados para hacer método Rabine. Nosotros desde la fonoaudiología tomamos ciertos postulados, ciertas bases teóricas, y lo que podemos decir es que hacemos un enfoque funcional, que vemos, es un método anatómico, fisiológico, funcional, ¿sí? Y hace un par de años que un grupo de fonoaudiólogos venimos trabajando para aplicar esos postulados y esa visión a la rehabilitación. En un primer momento fue la rehabilitación de disfonías funcionales, o sea, por mal uso o abuso de la voz, y en los últimos años también se viene investigando su aplicación en disfonías orgánicas, o sea que ya tienen alguna alteración estructural en la laringe o disfonías neurológicas también, o sea que en realidad sí, es aplicable a cualquier patología y a cualquier persona. En cuanto a audio, al canto, es muy personal, porque eso ya depende de los estilos y también depende mucho de la persona que te lo enseña. Sí, eso tiene que ver con la relación que uno establece, como lo que se llama transferencia en psicología, bueno, tiene que ver con eso. Entonces, el fonoaudiólogo puede trabajar con sus pacientes que vienen por distintas patologías vocales, no importa cuáles, maestros, profesores, locutores, actores, o gente que no trabaja precisamente con su voz, pero que también puede tener problemas de una disfonía, digamos, ¿no? Y pregunto, ¿en niños esto se puede usar? ¿Se puede trabajar con chicos? Sí, se puede trabajar con chicos y es realmente muy, muy bueno el resultado que se obtiene con los chicos, porque como es un enfoque que involucra mucho el cuerpo y el movimiento y la actividad, entonces a través de lo lúdico es un trabajo muy interesante de hacer justamente con niños. Obviamente que va a haber que adaptar el lenguaje, los objetivos, no se va a trabajar al mismo nivel que con un cantante o que con un adulto, pero sí, digamos, lo que importa es que uno tiene esa mirada y ese enfoque diferente sobre la producción de la voz. Y en el caso del extremo, ¿no?, del paciente que sufre una mutilación de su laringe, ¿en esos casos también esto puede trabajarse o tiene algún enfoque para trabajar? O sea, nosotros le decimos los pacientes laringectomizados. El que no está en el ambiente, digamos, nuestro fonoaudiológico, son esas personas que por ahí uno ve por la calle que tienen en el cuello abajo como un plastiquito, alguna cosita, y se tapan con una gasa o con un pañuelito, y que si uno puede escucharlos hablar, tienen una voz medio rara, una voz así que no suena como una voz muy común, y que nosotros llamamos pacientes laringectomizados, así como en forma general. En esas patologías graves, serias, digamos, ¿también se puede trabajar? Sí, también se puede trabajar desde esa mirada. Hay un tema que es con los laringectomizados totales, o sea, aquellos pacientes a los que se les extirpa totalmente la laringe, digamos, se les saca totalmente la laringe. En esos pacientes, el trabajo que se hace es para producir una voz que se llama eringmofónica, que es lo que comúnmente se llama el eructo, digamos. Se trabaja con ese aire que vuelve desde el estómago, ¿sí? Y con eso se produce una voz, que no es exactamente la voz en las cuerdas vocales, pero que puede llegar a tener una muy buena calidad. En ese caso, se va a trabajar para producir esa voz, pero en cuanto a la articulación de los sonidos, o sea, cómo se trabaja desde lo muscular en el maxilar, en la lengua, en el movimiento de esos órganos fonoarticulatorios, sí se puede trabajar desde esta mirada. Bien, interesante. ¿Te gustó, Luis? Sí, sí, sí. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, lo hacemos descansar un poquitito, Ariel, y volvemos. Dale, le ofrecemos algo calentito para que tome, que estamos así con unos días fresquitos, lindos. Y seguimos, si a Fernando le parece. Oíd mortales. De un músico muy impresionante y un poeta impresionante que nos mira desde arriba, llamado Miguel Abuelo. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas, te quieras escapar. Si te busco, no te encuentro. Y cuando te encuentro, no estás. Huye a mí, vamos a la red, vamos al río, ven a pescar. Huye a mí, dame tu mano, que ya es hora de caminar. Mariposas de mar, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo, no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Estás, oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame tu mano, que ya es hora de caminar. Estábamos escuchando un poquito a Luis Alberto Spinetta. No sé si les gusta, a nosotros nos encanta en general, pero en realidad la idea de hoy no era hablar de Spinetta precisamente, sino hablar de Miguel Abuelo, porque el 26 es la fecha en que él falleció. Así que bueno, hicimos un primer temita recordando a Miguel Abuelo en la voz de nada más ni nada menos que así que vamos a seguir charlando un poquito de Miguel Abuelo, de la plaza, de la ciudad de Buenos Aires, y cambiando un poco los temas y haciéndolo diverso. ¿Ustedes tienen hijos o nietos o nietas adolescentes? Tenemos a nuestra columnista, la licenciada Irene Seltzer, que nos va a contar a propósito de su libro, que está saliendo a través de internet y que en breve va a estar también en hoja de papel, acerca de qué podemos hacer, si es posible todavía hoy por hoy hablar con nuestros chicos adolescentes. ¿Les parece escucharla, Irene? A ver. Oíd mortales. Irene, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ya habíamos comentado acerca de un nuevo libro, así que estamos acá esperando que nos cuentes cómo va este libro, cómo va este diálogo con la hija adolescente, que no es imposible de lograr, ¿no? Exactamente, y ese es el título del libro. ¿Usted creía imposible comunicarse con su hija adolescente? Temas para charlar ya mismo. Uh-huh. Y bueno, el libro acaba de salir. Uno de los problemas yo creo que tenemos las madres, y esto pasa en todos los países, es que hay un mito que es el que dice que no podemos comunicarnos con nuestras hijas adolescentes, y yo creo que eso no es verdad, hay muchos temas para poder charlar, e incluso para poder charlar ya mismo, necesitamos charlarlos ya mismo. ¿Y esto que pasa con las hijas adolescentes pasa en Buenos Aires, pasa en Estados Unidos? ¿Es lo mismo? Yo creo que en realidad en muchos aspectos sí es lo mismo, porque tiene que ver con la necesidad de las hijas de desprenderse y emprender vuelo y tener su propia vida como un ser humano adulto. Para eso la mejor forma de hacerlo es peleándose con su mamá, porque es la forma de decir: yo soy mi propia persona con mis propias características, mis propios gustos, mis propias necesidades, y no voy a hacer nada de lo que vos me digas, mamá. O sea, que cuando, a mí por lo menos, que ya mis hijas no son adolescentes, pero digamos que esta parte parece, está bien, desde mi punto de vista, más dura para la mamá. Porque la mamá va a tener, entre comillas, como una pérdida desde algún lugar, y la hija es como que va a crecer y sale a la vida, no sé, ¿no? Como... Desde mi punto de vista, tenés absolutamente toda la razón. ¿Quién era? ¿La licenciada Irene Seltzer o la mamá de Sofi? La mamá de Sofi, que también es licenciada, piensa que tenés toda la razón. Pero también por eso escribí el libro, digamos, para saber que si bien en muchos aspectos es una pérdida y se siente una pérdida, la pérdida de la infancia de un hijo y de esa parte del tiempo en la que uno interactuaba más a nivel físico, digamos, donde había abrazos, cariños, acostarlos y apachucharlos, y de todas maneras eso no tiene por qué perderse totalmente y tampoco tiene por qué, lo que hace es cambiar de forma, y lo que hago yo en el libro es dar algunas sugerencias, algunos puntos acerca de cómo hacer para tener una charla que sirva, que las dos personas, la madre y la hija, puedan sentirse cerca una a la otra, conectadas una con la otra. Y lo que doy es un montón de temas que yo creo que la madre seguro va a querer tocar con esa hija, como por ejemplo el tema del amor, los noviazgos, drogas, alcohol, sexualidad, y cómo hablar de ese tema para que una hija pueda escucharlo. Porque por ahí esos temas a lo mejor la hija no quiere contar. Exactamente. Entonces, no se trata de que nos cuente sus cosas personales. Ah, ¿no? No vale. No, no se hagan ninguna ilusión. Eso no va a pasar. Bueno, pero... yo lo que siento con mis hijos en general es esto de que, ¿cómo ahora no van a hacer lo que yo quiero? A ver. A ver, o sea, acá hay que hacer lo que yo digo. Y ahora resulta que tienen ideas propias y no me hacen caso. ¿Cómo es esto? ¿Estoy perdiendo un lugar? ¿Estoy perdiendo un espacio? ¿Ya no soy la que manda? La que manda no, y la que eras tampoco. Y lo peor no es eso, lo peor es que yo tampoco. No soy ni la que era ni la que mando. ¿O por qué pensás, Cristi, que tuve que escribir este libro? Sí, bueno, eso es un tema, digamos, a mí me pasa inclusive en mi terapia, ¿no? Que yo charlo como esto de que yo querer seguir organizando la vida. Por suerte, ellos me dicen: mamá, de este tema hoy no vamos a hablar, por ejemplo. Exactamente. Pero una de las cosas, o sea, tus chicos ya están un poco más grandes que adolescentes, son adultos jóvenes. Yo creo que los adolescentes, el mito realmente es que no quieren hablar, cuando en realidad quizás no quieren hablar cuando vos querés hablar o cuando yo quiero hablar, pero no quiere decir que no quieran hablar. Quizás no quieren hablar de ellos mismos, pero sí les interesa hablar de qué es lo que ellos piensan, cuál es su filosofía de vida, cuáles son sus ideas. Una de las cosas que hacemos como padres y como gente adulta es justamente querer, entre comillas y de alguna manera, pasarle por arriba a los chicos y decirles, esto es lo que tienen que hacer, esto es como se hace. Y en realidad la cosa funcionaría mucho mejor si le preguntamos a ellos qué es lo que piensan, qué piensan sus amigos, qué creen sus amigos, ver con quién están y poder empezar un diálogo a partir de temas que después ellos tomen la batuta del tema y nosotros podamos decir cosas que pensamos y de esa manera se comienza un diálogo. El tema es poder tener un diálogo juntos, un intercambio en el cual uno no quede afuera, donde la cosa quede polarizada, como yo mando y vos no mandás nada y haces lo que yo digo, como cuando eras chiquito o chiquita. Entonces el tema justamente es poder crear una situación en la que a través del diálogo se puede establecer una conexión. Y yo pregunto, licenciada Irene Celser, ¿cómo hago yo para leer el libro? El libro está en www.amazon.com. Uh-huh. Después se pone mi apellido, las dos veces con C, cosa que la licenciada Cristina Varela recuerda de el colegio secundario. Sí, claramente. Claramente. Sí, sí. Las dos con C, y ahí aparece el libro. El libro en este momento se puede leer o bajarlo en forma muy moderna a un Kindle e-reader, un teléfono inteligente, y ya la semana que viene se va a poder utilizar el tan querido y entre comillas viejo método de un libro normal. De papel. De papel, sí, ¿no? Okay. Siempre sí, a través de la página de www.amazon.com. Exactamente. Bien, bien. Y en los otros libros que escribiste, Irene, también a través de esta página uno puede encontrarlos, ¿no? Porque, digamos, este es el último, pero también tenemos todos los anteriores. Tenemos todos los anteriores y dentro de 2 meses, digamos, 1 mes o 2 meses, si Dios quiere, tendremos el que siempre te comento acerca de los niños, la familia y el tema de la comida. Ajá, ese sigue en manos de la editorial y de la impresora de la editorial y parece ser el cuento de la buena pipa. Bueno, pero todo llega, todo llega. Vos sabés que sí. En poquito ya vamos a estar hablando de que este ya no es el último libro. Entonces, el libro es ¿Usted creía imposible comunicarse con su hija adolescente? Temas para charlar ya mismo. De la licenciada Irene Celser, las dos veces con C. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Exactamente. Bueno. Bueno, Irene, como siempre, muchas gracias por este espacio. Te hemos visto en la CNN, te hemos visto en otros lugares del mundo con tus notas. La verdad que está bueno que todos vayan escuchando lo que vos contás y nosotros nos regodeamos que sos nuestra columnista. Muchas gracias. Mi lugar favorito es oír Mortales. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Oír Mortales. Muy bien, seguimos en Oír Mortales. Ahí tenemos otro mortal que nos está hablando. Bueno, escuchamos la entrevista que hicimos con la licenciada Irene Celser. Como siempre, ella trae temas que tienen que ver con el día a día y son temas que a mí lo que me gusta y me llama la atención, en parte, es que los podemos hablar acá y los podemos hablar también en otros países. O sea, como que no son cosas que nos pasan solamente a los que vivimos en un lugar, ¿sí? Determinado de la geografía universal. Sí, no, quería comentar que todo aquel o aquella persona que esté interesada en el libro está por el está por internet o que nos mande a nosotros por Facebook o por correo para decirle cómo le podemos hacer llegar el libro y demás, ¿no? Y veo que la licenciada Irene Celse para el mes de junio va a estar en Buenos Aires y a lo mejor algo vamos a organizar o ella va a organizar algunas charlas o u otras cosas, ¿sí? Bien, habíamos estado charlando con el licenciado Ariel Aguirre acerca del método Rabine. Yo dije Rabine, está mal, Rabine. Y me gustaría saber ahora, Ariel, ¿cómo hacemos para acercarnos a este método acá, los que estamos en Buenos Aires, y no lo vamos a ir a visitar al profesor Rabine a Alemania? Sí, es un poco, hay que trabajar mucho para ir. Yo estuve varios años preparándome para ir. En principio yo doy sesiones, digamos, a pacientes que necesiten, que tengan algún un problema vocal, algún trastorno vocal, sean o no profesionales de la voz. Eso es uno de los caminos para acercarse a este método. Y en mayo voy a estar dando un curso para fonoaudiólogos específicamente, que va a ser el fin de semana del 3 y 4 de mayo. Va a ser un curso intensivo con unas dos jornadas de varias horas donde vamos a ver fundamentos del método y específicamente vamos a abordar la parte de postura y respiración. O sea, vamos a ver desde dónde partimos para integrar el método, digamos, con estos dos aspectos de postura y respiración, y específicamente vamos a ver contenidos teóricos y su aplicación en la práctica con ejercicios. Eso va a ser el 3 y el 4 de mayo. Esto va a ser en Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Almagro. Yo después les voy a pasar mi mail, me pueden contactar y yo les paso bien los datos de los horarios, de dónde es exactamente, la dirección, aranceles, todo en hablar, digamos, para informar sobre este tema. Específicamente para fonoaudiólogos, no para pacientes. Este es para fonoaudiólogos, específicamente, sí. Bien. ¿Y también podrían ir profesores de canto? Me estoy metiendo en un terreno complicado. No, sí podrían ir, porque en realidad no vamos a abordar rehabilitación específica de patologías. Sí, estos ejercicios que vamos a ver y que se van a vivenciar corporalmente pues van a ser aplicados, son estrategias que se pueden ser aplicadas al tratamiento de pacientes, pero no lo vamos a enfocar desde ese lugar, digamos. Bien, o sea que son herramientas que le van a servir tanto a un profesor de canto como a un fonoaudiólogo. Exactamente. Así, bien. Y yo quería que charláramos un poquito también sobre otra actividad que vos tenés, Ariel, que tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son cursos. Contame un poco, porque nosotros desde la parte de cómo se manejan estos cursos dentro de la Ciudad de Buenos Aires para los docentes. Bueno, en primer lugar decir que existe un organismo que se llama CEPA, que son las siglas de Centro de Pedagogías de Avanzada, que es el lugar encargado de dar capacitación a todos los docentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es en todos los niveles de docencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay diferentes cursos sobre diferentes áreas educativas en las cuales el docente se puede capacitar y que dan puntaje también para la carrera docente, digamos. Y yo voy a estar participando este cuatrimestre en un curso que es semipresencial, que se llama Educación, Cuidado e Higiene de la Voz, donde vamos a abordar diferentes estrategias y vamos a tratar de conocer un poco más acerca de la voz del docente, de cómo cuidarla, porque es considerado un profesional de la voz, pero no tiene en general la formación vocal para poder afrontar esas exigencias vocales a las que está expuesto. Y en general hay diferentes factores que ayudan por ahí o que contribuyen a que haya una alta tasa de patologías vocales en la comunidad docente, ¿no? Entonces, este es un curso que es interesante porque en realidad se viene peleando y luchando desde hace muchos años para que esté integrada esta formación vocal en la formación docente, justamente. Porque inclusive creo que en la carrera docente es poco, ¿no? Lo que el docente puede realmente, por ahí lo puede ver por arriba, pero no en su propia voz y con sus propios sensaciones y aparte porque todavía no está trabajando. En general, creo que en provincia está integrado a la currícula de formación como una materia, pero en general es una materia teórica. Entonces es muy difícil aprender técnica vocal o el manejo, el cuidado de la voz desde la teoría. Digamos, hay una parte que es práctica que hay que vivenciarla y que hay que transitarla, y eso en general no está o está... o nunca alcanza el tiempo, digamos, para dedicarse a eso. Y ya estando en actividades, el docente se enfrenta con todas estas dificultades y puede entender más también para qué le sirve este curso, por ejemplo. Sí, entonces, bueno, todos nuestros compañeros docentes, por lo menos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ellos deben saber seguramente estos cursos presenciales y semipresenciales que están divididos en distintas zonas, de acuerdo a donde vivan, zona centro, zona sur. Pueden entrar a través de la página del gobierno de la ciudad, que es www.buenosaires.gov.ar, y dentro del área de educación, cursos regulares. Y ahí explica que es el CEPA, la inscripción para estos cursos, que ya comenzó el 5 de marzo hasta el 4 de abril, y que en realidad la cursada empiezan a partir del 7 de abril. Así que todos aquellos que quieran hacer estos cursos y conocerlos, la verdad que hay un montón de cursos muy, muy interesantes, ¿sí, Ariel? No, destacar también que son cursos gratuitos y que están al alcance de todos. Es muy interesante hacer estos cursos. Ahí está. Sí, la verdad que son interesantes. Inclusive yo estaba mirando para los que somos docentes universitarios, ¿no? O docentes de secundario, o qué sé yo, a otro nivel. Están, la verdad que están muy buenos. Así que, bueno, si le parece a nuestro amigo y Fernando, hacemos una tandita. ¿Dale? Oíd. Les mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. mortales. Oíd, mortales. Bien, estamos escuchando un himno realmente, el himno de mi corazón. Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo, nació en 1946 y se fue de gira un 26 de marzo de 1988. Miguel Abuelo fue músico, poeta, cantante, el líder de una banda que eran Los Abuelos de la Nada, autor de canciones como esta que escuchábamos, Himno de mi Corazón, Cosas Mías. Y parte de la primera camada de pioneros del rock argentino, que muchas veces de ellos hemos hablado. No tuvo una vida fácil, vivió en un orfanato hasta los 5 años. Tuvo algunas dificultades, no le fue fácil tampoco, ¿no? Como a tantos otros. Pero lo recordamos porque dentro de la ciudad de Buenos Aires hay una plaza, plazoleta, llamada Plazoleta Miguel Abuelo, y que queda en la avenida Santa Cecilia y a su trabajo como artista. Para que ustedes la ubiquen, está, porque Santa Fe es larga, ¿no? Está justo en la salida de las estaciones de tren y la estación de subte Carranza de la línea D. Ustedes vienen por la avenida Cabildo, desde la zona norte, desde el Puente Saavedra. Cuando se corta Cabildo y está ahí la vía, bueno, esa plazoleta, en donde también desemboca Carranza de la línea D, se llama Plazoleta Miguel Abuelo. La verdad que está bueno, yo la verdad no sabía que teníamos esta plazoleta en honor a él. Pensé que quizás podía haber sido nombrado un ciudadano ilustre, ¿no? Porque es alguien que dentro del rock es sumamente querido, reconocido. Escuchamos en el primer tema nada más ni nada menos que al Flaco Spinetta recordándolo, ¿no? Así que bueno, seguimos escuchando un poquito más del Himno de mi Corazón. La plazoleta Miguel Abuelo queda en la avenida Santa Fe, en su comienzo o en su final, como quieran llamarlo, en donde desemboca la estación Carranza de subte y se une a la estación Carranza del tren del José León Suárez, del MITRE. No siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Hoy vamos a charlar sobre un caso que tuvo bastante repercusión a partir del 5 de abril de 2011, donde Humberto Zapito Ruiz, un vecino de la Villa 31, había tenido en ese momento convulsiones epilépticas y los familiares habían pedido la asistencia de auxilio del SAME. Cuando el SAME se dirigió allí, luego de una serie de conversaciones, se negaron a entrar a la villa para atenderlo a Zapito. Bueno, este caso, digo, tuvo mucha repercusión. El viernes hubo un fallo donde a dos médicas, Eva Celia Rodríguez y Marcela Susana Tela, fueron condenadas, acusadas de abandono de persona seguida de muerte. Digamos que Zapito Ruiz desgraciadamente falleció, donde se la condena por discriminar la atención de la salud por tratarse de una villa. La Sala 6 de los Tribunales de la Justicia porteña ayer estuvo, bueno, bastante concurrida, porque justamente el día de la sentencia médicos, colegas de estas dos doctoras se hicieron presentes allí. En realidad, la fiscal Daniela Dupuy había pedido 5 años de prisión a cada una de las acusadas. El abogado, la querella, había pedido 7 de prisión y 10 de inhabilitación. Y el abogado de la defensa, que además es abogado de la Asociación de Médicos Municipales, había pedido la nulidad del juicio, ¿no? Y además, en todo caso, también la absolución de las defendidas. Aquí el abogado defensor lo que hizo fue acusar políticamente hacia arriba las responsabilidades del SAME de no haber de no haber previsto situaciones de emergencias, y para el planteo de él, en todo caso, eran unas convidadas de piedra y el pato de la boda estas dos médicas. En realidad, en el fallo, la sentencia lo que dice que las imputadas habían faltado a su deber por sus prejuicios discriminatorios, y que dice por eso cometieron el delito, ¿no? En realidad, yo acá quiero hacer un alto. Estos son los hechos. Podemos quizás sí discutir si hubo discriminación o no, pero me parece que lo que no se ataca y no se apunta, y que también lo hemos visto en estos últimos días y semanas respecto a lo que pasa en las villas de Buenos Aires, donde hay problemas de salud, hay problemas de educación, hay problemas de vivienda, si en realidad el fondo de la cuestión es que si esos lugares donde viven hacinados miles y miles de personas y familias, además de el prejuicio que se les tiene a muchos de ellos o a esos lugares, si esos lugares estuvieran acondicionados, si tuvieran infraestructura, si tuvieran agua, si tuvieran buena luz, si tuvieran todos los servicios públicos, tuvieran el pavimento, las calles abiertas, donde no hubiera habido problemas, seguramente no pasarían estas cosas. Entonces, más allá de la responsabilidad personal de cada una de las médicas o de cada uno de los que intervienen, acá lo que tenemos que ver es justamente eso, las políticas de Estado que no se cumplen, para que cada uno de los ciudadanos en el momento que tengan esas necesidades puedan ser atendidos como corresponde. Hoy también, 24 de marzo, es el Día Mundial de la Tuberculosis, y esto se relaciona directamente, porque solamente les voy a dar un dato. El jefe de división de neumonología del Hospital Muñiz, que es el hospital de infecciosos de esta ciudad de Buenos Aires, informó a una fiscalía que había pedido información que, si bien la tuberculosis, que es una enfermedad infectocontagiosa y que tiene que ver también con estas condiciones que vos estás hablando, Luis, si bien la tuberculosis a nivel nacional disminuyó un 39% entre el año 1985 y el 2011, en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 20%. ¿En toda la ciudad de Buenos Aires se ve esto? No, la tasa más fuerte, más importante, se da en todo lo que es la zona de influencia del Hospital Piñeiro, que es la misma zona que estamos, o sea, es una zona también de gran vulnerabilidad, que está caracterizada por una gran cantidad de habitantes que viven en condiciones pésimas. O sea, que la tasa en estos casos se eleva a casi 200 personas cada 100.000. Quería decirlo porque justamente también estamos en el Día Mundial de la Tuberculosis, que en otro programa vamos seguramente a charlar sobre esta enfermedad que pareciera no existir, pero que existe, y que por más que se la quiera invisibilizar, en realidad, si uno solamente va a la página del gobierno de la ciudad, ahí mismo se va a encontrar con que la tuberculosis es una enfermedad evitable. Sí, y bueno, para cerrar el tema, con esto que ha agregado Cristina, que también tiene que ver, ¿no? Gritarse qué pasa si tenemos alguna urgencia de algún enfermo por tuberculosis y no van a la villa, ¿no? Pero quería cerrar con esto porque en un artículo, digo porque cómo se estigmatizan los lugares y cómo se estigmatizan los prejuicios, en el artículo del día sábado de Página 12, el cronista Horacio Sechik dice, ¿no? Termina diciendo que mientras todos los medios en ese momento estaban abocados a esto que había pasado y denunciando todo esto, él recorrió a pie y sin custodia los pasillos de la villa donde tenían que haber ido a auxiliarlo a Zapito Ruiz. Y a él le quedó demostrado, dice, que el miedo a la inseguridad tiene efectos más allá de la inseguridad misma. Dice, y que la inseguridad no está siempre donde se dice que está. Y creo que esto es lo que vale, ¿no? O sea, joder las dudas o ese prejuicio de en esos lugares. Y en esos lugares hay gente que vive, que también sufre, que tiene enfermedades y hay que asistirla. Bien. Antes de irnos, Luis, ¿qué es esto que me dicen que vos tenés que avisar que el martes a las 10 estamos en Enredando a la mañana? Sí, porque desde la Red Nacional de Medios Alternativos empezamos un programa semanal de 10 a 12 del mediodía por www.rnma.org.ar. Ahí van a poder encontrar todas las radios que vamos a retransmitir el programa. Es un programa donde va a ser federal porque van a participar las distintas radios de las distintas provincias de nuestro país que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. Los esperamos porque van a escuchar las noticias y las agendas que no hacen los grandes medios y los grandes canales de televisión. Según a lo que quieras llamar grande, pero eso lo dejamos para otro momento. Bien, estamos terminando nuestro programa. Sepan que después de nosotros va a seguir el doctor Alfredo Grande con Sueños Posibles. Le quiero agradecer especialmente a Ariel Aguirre que estuvo acá. ¿Y cómo hacíamos para contactarnos contigo, Ariel? Bueno, pueden escribirme al mail jarielaguirre@hotmail.com o me pueden encontrar entre los amigos de Facebook de Oíd Mortales. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por haber estado acá con nosotros. Y nos volveremos a ver el próximo lunes, si les parece. Gracias, Fernando Tevele, en www.laretaguardia.com.ar, a Braulio Domínguez, a nuestros amigos de la M690. Y esto fue Oíd Mortales.